La Covacha presenta. Buenas noches, tardes, días, o sea, la hora en la que nos visiten. Vamos a ver las... que más tarde en presentar. Le echa mucha crema a sus tacos el Gámez. Oye, güey, para que vean que es un producto de calidad. Tiene, son de las pocas chances que el Gámez tiene de presentar, güey, y luego lo cajetean, güey, ni chingan. Lúcete, lúcete, Gámez. Bueno, preséntese, güey. Las crónicas covachas que hemos encontrado para esta noche son las veladas que el tío Juano tuvo con el señor Luis Gantús. Esperamos y la disfruten. Se oyó no horrible. Chingues, güey, no me chingues. Ela, no, hazte otra presentación tú, güey, me cae. No, está bien, dejémoslo así. Bueno, nada más para aclarar, no es el tío Juano, es el tío Joano GL, güey. Continuemos, pues. Darles las gracias a nuestro anterior conferencista. No, que regrese para esta semana, porque ha pasado una semana entre el podcast anterior y este. Bueno, espero. Una semana más viejos. No, pues darle las gracias a Luis, que nos está acompañando nuevamente, Luis Gantús, al Enano, a Gámez, a Vicky. Bajar con Vicky es malo. No lo hagan, por favor. Mi madre, algo. A ver, a mí una vez me dijeron, ¿qué opinarías de que vieras el cadáver en sofá en internet? Que tiene éxito. Exacto. No quiere leer. El cadáver en sofá ya lo encuentras en español en internet. El bulbo. Dicen, un día vas a encontrar piratería de tus libros en la calle. Bueno, ahí primero tengo que ver que algo estoy haciendo mal, porque la gente quiere ese producto. Y no lo estoy llevando. Y no se lo estoy dando o al precio que lo necesita. Ahora, yo tengo una gran ventaja. Yo no manejo discos y no manejamos material digital. El material digital lo regalamos. Ahí están los webcomics en Producciones Balazo. Exacto. Vamos a imprimir un libro muy bonito del bulbo, tamaño grande, pasta dura. O sea, vamos a imprimir un libro bonito del bulbo. ¿Por qué? Porque hay gente que lo quiere, pero es un tiraje pequeño y es parte de todo lo que debe de ser. Pero si le dicen, es que está muy caro. Es posible que estamos calculando que cueste $300 el libro. Mira, con que no esté chiquito, yo creo que con eso la armamos. Güey. Es el formato europeo. Entonces, ¿cuál es el formato europeo, güey? No. El grande, ¿no? Un poco más grande que carta. ¿Tipo el Monster? Más o menos, un poquito más ancho. Okay. ¿Es como un Absolute, más o menos? Ándale. Entonces, bueno... Y va a tener 62 páginas. Y va a venir toda la historia que planteó Bacha en el webcomic. Mucha gente dirá, ay, pero ¿cómo? Está muy caro. No hay bronca. Ahí está gratis en la red. Lo pueden leer gratis. Esto es para la gente que quiere el objeto, el fetiche, el valor de tenerlo en sus manos. Claro. Oye, entonces... La industria realmente no se ha adaptado a las nuevas tecnologías de la información, ¿verdad? O sea, pasos muy, muy, muy lentos son los que ha estado dando Marvel con sus motion comics y con el estar subiendo sus cómics ya a formato digital. Pero realmente no creo que vaya por ahí, porque cualquier medio digital en este momento es susceptible de ser copiado, ser pirateado, vamos. La Covacha. También hay una cuestión. Ahorita hay una curva donde los medios tradicionales como la impresión, la televisión, la radio... Están como en una especie de caída. Ya muchos oímos podcast, sí. Vemos televisión por internet, pero eso todavía es un público minoritario. El internet va creciendo, los medios tradicionales van en caída. Va a haber un momento en que se van a cruzar esas dos líneas. En ese momento el internet se va a volver la base, ya con una computadora, con la conectividad, con lo que va a tener que hacer el cómic. El cómic está ahorita en un proceso de reinvención. Y esta reinvención, curiosamente, se asemeja a lo que sucedió a principios de siglo cuando se crea la historieta en los periódicos. Fue tener un espacio dentro de un medio impreso, que eran los periódicos, donde se desarrollaron historias. Lo mismo que está pasando con el webcomic. Todavía es más común el formato de tira, el formato de doble tira, como eran antes las tiras de los monitos en el periódico. Uh-huh. Cuando ya se estructure bien la plataforma, cuando ya tengamos un soporte que permita la lectura por medio electrónico, que no sea tan cansado, que la computadora, que haya buen ancho de banda, etcétera, etcétera, en ese momento el cómic va a empezar, todo lo que se está haciendo ahorita en el webcómic va a empezar a evolucionar hasta encontrar su propio formato, igual que como sucedió con el cómic a principios de siglo, que empiezan la tira en los periódicos, luego esas tiras las empiezan a recopilar en folletines, tipo los pulps, que eran revistas de muy bajo precio, y empezaron a recopilar esas tiras, y empezaron a crear material original, y de repente se empezó a desarrollar el medio, empezó a tener su propio lenguaje, su propia estructura, se empezaron a crear obras específicas para este producto. En ese momento, editoriales como Marvel, editoriales como DC, ya van a tener donde mover sus cosas. Ahorita hay una gran cantidad de autores que se están moviendo poco a poco. Es difícil entender la convergencia tecnológica. Estamos en un momento incómodo donde todavía no puedes dejar de imprimir, pero ya está internet, donde no puedes dejar de oír la radio, pero ya oye los podcasts. Hay un momento, estamos en un momento de cambio, en una revolución, pero las revoluciones no se dan en 6 meses. Las revoluciones se dan poco a poco. Exacto. O tan simple como en cuanto alguien encuentre el formato adecuado, es cuando todos se van a aventar por ese formato. Al rato van a salir estas tabletas que venden, por ejemplo, en Amazon. Hay una tableta que se llama, donde puedes leer libros y los bajas ahí. Se están empezando a dar los primeros pasos. Hay todavía una teoría económica alrededor de la red. Hay una muy interesante que se llama Freakonomics. Una teoría que empezó a principios del siglo XX con Gillette, que Gillette era bien listo. Te regalaba bueno, estaban estos rastrillos. Te regalaba la máquina. Pero te vendía las navajas. Bueno. Entonces, ahorita estamos en esa época, en el momento en donde te regalo el cómic, léelo, conócelo, disfrútalo. Y cuando generas lectores, cuando a la gente le gusta tu trabajo, solita va a empezar a consumir los productos que tú... De hecho, eso es lo que hace Apple, ¿no? Apple, claro. Con el MP3, o sea, te vende el iPod porque sabe que puedes descargar miles de canciones. Exactamente. Pero estos cuates lo hicieron todo. Apple siempre ha sido de, a ver, te vendo la máquina, te vendo los programas, te vendo todo. Es como muy integral. Por eso la Mac, la que lo salvaron de la quiebra fueron los fans. Por esa característica de cuando Apple estaba tronando, que regresan Steve Jobs, lo que hace Steve Jobs es decir, ¿saben qué? Pues quienes nos están manteniendo son los fans, pero estamos haciendo pura mierda. Y entonces el cuate empieza a revolucionar y saca la IMAX y empieza a hacer y empieza a crear computadoras diferentes, diseño, que sean bonitas, que sean agradables, que sean funcionales. Que el sistema de cierta... funcione. Exacto. Y bueno, en ese momento, ahorita estamos en un momento. Obviamente, yo estoy seguro que tal vez a nosotros, los que venimos estos, los huérfanos de Novaro, los que ahorita estamos en, por ejemplo, en Producciones Balazo, haciendo webcomic, bueno, yo digo haciendo, porque en realidad escribiendo mi blog y todo eso, tiene una razón de ser. No sabemos si nos va a tocar ver este cambio. No sabemos si vamos a ser así como los beneficiarios de todo esto. O si está siendo parte del cambio también. Pero estamos seguros que es el momento de hacerlo. Exacto. Porque además, a diferencia de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos los profesionales, los stars de la industria, no están muchos haciendo webcomics. Algunos se empiezan a mover en la red. Scott Campbell ya empieza a vender cosas. Chicks. O sea, gente que empieza a mover ya cosas en la red. Pero todavía no se da ese cambio. En Europa empiezan a generarse los webcomics. Todavía se ve el webcomic como para amateurs. En México es de los pocos lugares donde los profesionales, Bachan, Clement, Augusto Mora, hacen webcomic. Y ahí estás viendo su trabajo día con día, día con día, y cada vez hay más webcomics. Una de las ideas del encuentro que estamos organizando, que por cierto no han anunciado en la Covacha Mendigos, sí lo hemos anunciado. El programa que hace mucho tiempo. Ay, programa. ¿De qué te hablan? El encuentro es precisamente juntarnos y decir, espérame. No hagamos lo que hicimos en los 90. No empecemos a jalar cada quien con su burro y pa' caminos. Vamos a tratar de que cada quien sea independiente, porque aquí cada persona es independiente. Pero vamos a tratar de ver cuál es el panorama. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Vamos a conocernos, vamos a hablar, vamos a intercambiar ideas, vamos a intercambiar conceptos No estamos buscando ser todos amiguitos. No, cada quien tiene su rollo. Esa es la ventaja de internet. Todo lo manejas en tu sitio. Claro. Claro. Pero, ¿qué podemos hacer para poder ir generando mayor atención hacia el trabajo que estamos haciendo? Hay gente que está haciendo cosas en Mérida, otra en Monterrey, otra en Querétaro, otra en San Luis, aquí en el DF. Y todos estamos conectados por la red. Entonces, el encuentro lo que busca es precisamente agarrar y decir, a ver, hemos cometido estos errores. Y me cae, yo fui testigo y partícipe de muchos de esos errores que se cometieron en los noventas. Vamos a ver qué fue lo que cometió y qué se está haciendo ahorita. Y cómo lo podemos llevar por buen camino y que cada quien entienda. Por eso se le da una plática de derechos de autor, para que el cuate que está empezando a hacer webcómico, ya está haciendo webcómic, entienda qué es el derecho de autor. Entienda, por otro lado, qué es manejar una licencia, cómo se maneja comercialmente un personaje. Y entonces llevo a gente que son expertos en ese tema. Claro, pues claro, tienes que asesorarlos bien. Si no, imagínate qué te iba a preguntar. Oye, Luis, ahorita, respecto a lo que comentabas del nuevo medio que está ahorita, que es el webcómic, en México está muy, muy fuerte ahorita, ¿no? También se me ocurre que también tiene que ver con el aspecto económico del país, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor en otros países no han llegado a tener esta necesidad de producir webcómic, porque a lo mejor ellos tienen más medios para imprimir, ¿no? No, mira, no es nada más medios para imprimir. Creo que la historieta tradicionalmente ha sido un medio que debe de ser demasiado accesible al público. Muy barato. El Action Comics no me costaba 10 centavos de dólar. O sea, en México costaban un peso las historietas, eran muy baratas. Era un medio más popular, obviamente llega la televisión y te ofrece un entretenimiento gratuito que ocupa más tiempo. Llega el cable. Ahorita el internet ya se está la volviendo covacha. Un centro de entretenimiento en sí mismo. Tú lo que eres, lo que nosotros vendemos no es arte, nosotros no estamos tratando, o sea, uno de los grandes problemas es tratar de poner al cómic como algo bien cultural o bien bien elevado para poder justificar que lo que hacemos vale la pena. Simplemente es entretenimiento. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es entretener. Y hay una definición de arte que a mí me parece maravillosa. El arte es la calidad de la comunicación. Si lo que tú tratas de comunicar es claro, lo entiende la gente, lo disfruta, y más gente lo entiende, lo empiezan a apreciar como un arte, como algo diferente. Entonces, nosotros estamos comunicando, hay que tener cosas que decir. El cómic es un lenguaje y es un medio mucho más grande que los superhéroes. Mano, claro, pero claro. Oye, Luis, ¿qué te iba a preguntar? ¿De qué tamaño es la industria del webcómic en México? Vamos, ¿de cuántos realizadores profesionales estamos hablando? En realidad es una de las cosas que yo estoy en cuenta. Ok. Porque yo cada vez veo más webcómics, llegan nuevos, ahí me llegan mails. Ahorita con lo del lenguaje me han llegado mails de chavos que no está. Hay un, por ahí Cirta tiene un Google Reader donde puedes ver los webcómics porque tienes que escribir y muchos no están inscritos, entonces. No hay un censo ahorita de cuántos webcomics hay. Oye, y eso es una parte importante. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, ya empiezan a hacer estudios sobre webcomics. Y en México, para variar, digo, siempre los mejores estudios de historieta, quitando puros cuentos de Bartolo y Arrecochea, siempre se han hecho en el extranjero. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Viva la Historieta, que habla sobre la influencia del Tratado de Libre Comercio en la historieta de un cuate de la Universidad de Boston. Ay, qué madre. Oye, Luis, una pregunta. ¿Cómo están definiendo webcomic? Porque ahorita que mencionas de que hay mucho en la red, yo soy el lector asiduo de varios blogs que se dedican a subir pequeñas, no historias, sino pequeños cartones. Espérate, no, se cayó. No estoy una grosería. Dale, Nano. Ah, sí. Que se dedican a subir pequeños cartones parecido a lo que hace Monero Hernández o Paco Calderón, pero sí tienen a veces secuencia. Tú ahorita estás llamando a los realizadores de webcomic. ¿Estás llamando también a ese tipo de trabajos o solo a un determinado tipo de trabajo? Como te decía, ¿cómo estás definiendo webcomic? Parece que siempre necesitamos, el ser humano es muy dado a necesitar que se le definan las cosas. Sean claras, como te digo, es un medio que ahorita lleva más o menos 10 años, 15 de existir. No te puedo decir, por ejemplo, a mí me pueden discutir, oye, pero está subiendo una historieta en la red. Sí, pero por ejemplo, Hernández sube las tiras que hace para el Chamuco o para el Proceso. Entonces, no está hecho para la red. O sea, no se yo me refiero a gente que hace lo mismo, pero sí está directamente hecho para la red. O sea, su medio de difusión es la red. Mira, la Covacha. Algunos ni siquiera lo hacen como trabajo. Por ejemplo, hay uno muy bueno que es el de Perro, Gato y Ardilla, güey. No sé si lo han visto, está bien pinche mamón los chistes que ponen la ahí. La Pulga Snop o Mons en dosis diarias. Y está Bunsen, y está Caballo Negro, y está... Ándale. Y está Sorgeo, de Maritza. Bueno, esos son webcomics. Es el cómic que está hecho para la red, que tiene un sitio, que el autor sube cada determinado tiempo sus tiras. Eso es un webcomic, cuando el cómic está hecho para publicarse en un sitio de internet. Ahorita la definición que te puedo dar, posiblemente eso se vaya incrementando o empiece a haber variaciones conforme vaya avanzando. Pero ahorita te puedo decir que un webcomic es toda aquella secuencia gráfica que está creada para publicarse en el medio electrónico en internet. Okay. Entonces, porque por ejemplo, decir, oye, entonces un webcomic es Secret Invasion, que lo bajé porque lo estoy leyendo en la computadora. Se va a enojar Gámez, güey. O sea, entonces sí estamos hablando de que hay bastante gente haciendo esto. Hay mucha gente. Por ejemplo, yo tenía la idea de que webcomic era más bien las historias, un estilo tira cómica de periódico, como que hacen Producciones Balazo. Entonces sí, yo tenía la idea de que este tipo de artistas no entraban en la clasificación. Ajá. No, el webcómic es todo aquello que se publica en la red. Ahorita te podría dar esa definición. La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.